Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Eso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja la mía, la copa que gira mi mano. Y con este cover de Todo se transforma, abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 25 de mayo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica. Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección, En Contexto, estará hablando sobre las guerras del agua, el desafío del cambio climático y el acceso al agua potable en el mundo. Lo que estamos viendo nos llevará a Australia, Polonia y Arabia Saudí. Nos iremos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre Biden y la gira asiática, alianzas y pulsos en el Lejano Oriente. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, hablando sobre la sequía récord de la India, las vías fluviales privatizadas y lo que cuesta la fabricación de los smartphones en el uso del agua potable. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre las guerras del agua, el desafío del cambio climático, la geopolítica y el acceso del agua potable en el mundo del siglo XXI. Un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. En Contexto, las guerras del agua, la geografía y el desafío del cambio climático y el acceso al agua potable en el mundo. Y es que la cantidad de agua en la Tierra ha sido más o menos la misma durante los últimos 4.500 años. Pero hoy en día, un número cada vez mayor de habitantes del mundo no tiene acceso a una cantidad suficiente. De hecho, casi la mitad de la población mundial vive en lugares que sufren escasez de agua durante al menos un mes al año. Y más de 1.200 millones de personas carecen por completo de acceso regular al agua potable. Para muchas de ellas, la situación empeora día a día, ya que el cambio climático provoca sequías más frecuentes y los conflictos impiden el acceso a las fuentes de agua dulce. La falta de acceso al agua limpia para beber, cocinar y cultivar puede causar enfermedades, hambre, muerte y guerras. No es de extrañar, pues, que la escasez de agua sea uno de los factores que subyacen a algunos de los conflictos más intratables del mundo, por ejemplo, Israel y Palestina, India y Pakistán y ahora Rusia y Ucrania. La búsqueda desesperada de agua también tiene a millones de personas en movimiento. La ONU ha advertido que la escasez de agua podría obligar a unos 700 millones de personas en el mundo a abandonar sus hogares en los próximos años. En migraciones masivas que podrían a su vez poner a prueba a los gobiernos, organizaciones humanitarias y sociedades por igual. Pero no todo es tierra seca, sed y conflictos. La escasez del agua también puede dar lugar a algunas innovaciones prácticas y tecnológicas, como se han evidenciado en ejemplos de desarrollo en paisajes tan áridos dentro de Israel, Nevada en los Estados Unidos e incluso Sudáfrica. Sin embargo, hablemos sobre las guerras del agua. Es que cientos de millones de indios y pakistaníes dependen del agua del río Indo para beber, cultivar y obtener energía hidroeléctrica. El Tratado de las Aguas del Indo, firmado por el primer ministro de India y el presidente de Pakistán en el año de 1960, garantiza cómo se repartirá el agua del río y sus afluentes. Esto se puso en riesgo en febrero del año 2019 cuando un coche bomba suicida mató a más de 40 soldados indios en el sector de Cachemira, controlado por India. El ministro de Transporte indio respondió con planes para detener nuestra parte del agua que solía fluir hacia Pakistán, mencionó. El gobierno pakistaní, en consecuencia, advirtió entonces que trataría cualquier interrupción del agua como un acto de guerra. Un tratado pierde sus valores si una de las partes decide no cumplirlo. Aunque las tensiones se enfriaron en este caso, el riesgo de una guerra por el agua sigue existiendo, porque es simplemente demasiado peligroso para los rivales nucleares y acérrimos librar una guerra con armas convencionales, y el agua solo se convertirá en un recurso más precioso en los próximos años. El calentamiento global, por otra parte, podría reducir los glaciales del Himalaya que alimentan el río en más de un tercio en las próximas décadas y hacer que los patrones de agua sean mucho más erráticos, incluso cuando la demanda de agua en la India y Pakistán aumenta con el crecimiento a su vez poblacional en ambos países. India y Pakistán no son los únicos rivales que comparten con éxito el agua a pesar de las agrias diferencias en otras cuestiones. Las cinco antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central no han luchado por el acceso al mar de Aral. Jordania e Israel no han hecho la guerra por el agua del río Jordán. Las amenazas sobre el acceso al Nilo aún no han provocado una guerra entre Etiopía, Sudán y Egipto. La disputa por el río Mekong entre China y sus vecinos del sudeste asiático ha generado tensiones, pero no violencia generalizada. Turquía y Armenia, vecinos sin relaciones diplomáticas que han disputado durante décadas por acusaciones de genocidio, han seguido compartiendo el agua del río Arpakai que forma la frontera entre ambos. Los dos países siguieron incluso respetando los tratados de la era soviética que establecía las condiciones del uso del agua, incluso cuando ambos se enfrentaron en bandos opuestos en la guerra en 2020. Pero las disputas del pasado, gestionadas con éxito, no garantizan un futuro pacífico, por lo que vale la pena vigilar estos y otros posibles enfrentamientos por el agua. La pregunta acá es, ¿puede la cooperación en materia de agua traer paz a Oriente Medio? Y es que la escasez de agua es una de las mayores crisis derivadas del cambio climático. Si se mantienen las tendencias actuales, la ONU ha advertido que 5.000 millones de personas, o sea, más de dos tercios de la población mundial, podrían vivir en zonas con escasez extrema de agua para el año 2050. Israel, que lleva mucho tiempo lidiando con aguas irregulares, condiciones cada vez más áridas y una población creciente, ha surgido como líder mundial en soluciones de agua limpia. Israel, un centro tecnológico, reconoció pronto la importancia de tratar las aguas residuales para satisfacer las crecientes necesidades nacionales y aprovecharlas como herramientas de cooperación internacional. En el año 2000, por ejemplo, Israel, que se encuentra a caballo entre el Mar de Galilea y el extremadamente salado Mar Muerto, renovó su sistema de gestión de agua construyendo una serie de plantas desalinizadoras. También ha revolucionado el reciclaje del agua, tratando los afluentes de las aguas residuales para que el líquido que esté listo para el consumo humano y el riego. En la actualidad, el país recicla alrededor del 86% del agua, utilizando gran parte de ella para fines agrícolas. Esta innovación también ha presentado oportunidades para la diplomacia de la sequía, como se ha llamado internacionalmente. El año pasado, Israel y Jordania, que mantenían desde hace un tiempo una paz glaciar, esbozaron un acuerdo de agua por energía que hará que Amán intercambie capacidad de energía solar por el agua desalinizada que tanto necesita. Mientras tanto, Israel también se ha asociado con los estados árabes, Egipto y Bahrein con enfoques de gestión del agua y equipos para mitigar la escasez en estos países. En todo el mundo se pueden encontrar soluciones innovadoras a los problemas de escasez del agua. El estado de Nevada en los Estados Unidos ha firmado recientemente un acuerdo con el gobierno de California en el que Nevada repartirá dinero para ayudar al estado dorado a desarrollar nuevas instalaciones de tratamiento de agua a cambio de un mayor acceso al lago Met. Del mismo modo, Sudáfrica, azotada por la sequía, que en su día se enfrentó al día cero, en el que se preveía el cierre de los grifos de las grandes ciudades como Ciudad del Cabo debido a la escasez de agua, ha encontrado con éxito una serie de soluciones basadas en la tecnología, especialmente en el robusto, para el robusto sector agrícola de este país. En resumen, el acceso al agua potable, lejos de parecer una trama de una película post-apocalíptica, es parte de la realidad actual, consecuencia del calentamiento global, y será por tanto un elemento a considerar cuando se hable de geopolítica y relaciones internacionales. Igualmente, está siendo uno de los elementos en los cuales los últimos avances tecnológicos están también tratando de buscar una solución que termine y facilite especialmente la agricultura en lugares donde la capacidad hídrica es limitada. Aún así, estamos hablando que más allá de los avances tecnológicos, la escasez del acceso al agua potable será uno de los elementos centrales, y lo es, dentro de los conflictos internacionales que vivimos en este siglo XXI. Y ahora nos vamos con nuestra sección Lo que estamos viendo. Y en esta vamos a estar haciendo un recorrido muy rápido por Australia, Polonia y Rusia. Iniciamos en Australia. Y es que después de que su partido laborista ganara las elecciones parlamentarias del sábado, Anthony Albanese, conocido popularmente como Albo, se convertirá en nuevo primer ministro de Australia. Pero aún no está claro que los laboristas tengan mayoría parlamentaria. Si su partido se queda corto, al final será un gobierno en minoría, por lo que Albanese necesitará algún apoyo de los verdes y de los independientes centrados en el clima para que se aprueben las leyes. En un gesto hacia ambos, Albanese anunció el domingo que quiere convertir a Australia en una superpotencia de energías renovables, lo que supone un fuerte cambio respecto a Scott Morrison, su predecesor conservador, quien ha estado haciendo una apuesta por el carbón. Aunque todavía se están contando los votos por correo, Albanese juró el lunes su cargo como primer ministro en funciones para poder así asistir el martes a la cumbre del cuadrilátero en Tokio. Albanese tendrá que ponerse manos a la obra porque Australia también forma parte de la Asociación de Seguridad AUKUS, que obviamente es la última alianza en contra de los avances de China en el mar de China Meridional. Es que apenas unas semanas después de que Pekín firmara un acuerdo con las vecinas Islas Salomón que permitiría a los chinos afianzarse militarmente en el Pacífico, cabe esperar que la cuestión de China siga dominando la política exterior australiana bajo el nuevo gobierno. El siguiente destino al cual nos vamos es a Polonia. Y es que el domingo el presidente polaco Andrzej Duda se convirtió en el primer líder extranjero en dirigirse al Parlamento ucraniano desde que comenzó la invasión rusa. El momento político no fue sorprendente dado que Polonia acoge a la mayor parte de los refugiados ucranianos, lo que es más importante para Kiev, y es que está ejerciendo una fuerte presión para que la Unión Europea acelere la solicitud de adhesión de Ucrania al bloque. Duda, el presidente, dijo que espera que el Consejo Europeo acepte formalmente Ucrania como candidato el miércoles porque hay que respetar a quienes derramen su sangre por Europa, aunque la situación se vea complicada y tenga dudas. Aún así, los esfuerzos polacos se han topado con la dura oposición de Francia, cuyo ministro de Asuntos Exteriores estima que Ucrania tardará un par de décadas en lograr la adhesión a la Unión. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que aunque quiere poner fin a la guerra mediante la diplomacia con Rusia, no aceptará ceder ningún territorio en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tomado ya gran parte de Luhansk y toda la zona que compone el Donbass. Y desde allí subimos y nos vamos precisamente a Rusia y a la relación con la OPEP. Y es que durante años Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, el cual es un peso pesado de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ha sido tradicional aliado a los Estados Unidos, ha tratado con la producción rusa a través de la OPEP Plus, un grupo más amplio de economías productoras de petróleo. Pero a pesar de las sanciones occidentales contra Moscú, Riad ha indicado que seguirá apoyando a Moscú como miembro de esta poderosa alianza. Con Rusia cada vez más aislada, su producción de petróleo cayendo y una prohibición de la Unión Europea sobre adquirir petróleo ruso, el crudo Brent, de referencia mundial, se cotizaba la semana pasada a $1,200 el barril, el máximo en los últimos 10 años. De hecho, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ha sido rechazado por la administración Biden, se ha negado a bajar los precios del petróleo y junto con su aliado regional, los Emiratos Árabes Unidos, ha estado presionando por una posición más equilibrada con respecto a Rusia. Se espera que expire en unos 3 meses un conjunto de cuotas de producción para la OPEP Plus, que dejaría espacio abierto para que Rusia siga produciendo y vendiendo mucho más petróleo. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Estaremos hablando en nuestra segunda sección de En Contexto sobre Biden y la gira asiática, las alianzas y los pulsos en el lejano oriente. Y finalizaremos con nuestra sección Números Duros, hablando precisamente sobre cifras relativas al agua y al acceso al agua potable. En contexto 2, la gira de Biden en Asia. Y es que en su primer viaje presidencial a Asia, donde está visitando Corea del Sur y Japón, además de reunirse con los socios del Quad, no se espera que Joe Biden firme ningún acuerdo comercial o de defensa importante de momento. Pero el comandante en jefe de los Estados Unidos va a estar en el vecindario de China apuntalando nuevas y viejas alianzas en la región, recordando a Pekín que controla a la República Popular de Corea que esté muy presente en la agenda de Washington, a pesar de que la atención de la administración esté ocupada por la política interna y la guerra en Ucrania. Justo antes de que Biden llegara a Corea del Sur, China anunció algunas actividades de guerra en aguas disputadas en el mar de China Meridional. Los ejercicios militares continuarán durante la mayor parte de su visita. Mientras tanto, en medio de las informaciones sobre los planes de Corea del Norte de llevar a cabo una prueba de misiles o incluso una prueba nuclear, la primera del país desde el año 2017, durante el viaje, Corea del Sur anunció que podría haber un cambio de agenda si Pyongyang incurre en una provocación. La posibilidad de una prueba nuclear realmente ha sido evaluada como algo muy bajo por parte de Seúl, pero el lanzamiento de diferentes tipos de misiles podría darse. Reiterando que se está preparando para las contingencias y reflejando la frustrante posición en la que se encuentra la administración Biden para reanudar las conversaciones con Pyongyang, Washington tuvo un sucinto mensaje al líder norcoreano Kim Jong-un, que fue un sutil saludo y no pasó de eso. Sin embargo, el objetivo de Biden en estos días en Asia ha sido justamente corregir un cierto desequilibrio. Y es que, con sus bases y activos militares desplegados por toda la región, los Estados Unidos siguen ejerciendo una importante influencia estratégica. Pero el enfoque de Estados Unidos hacia Asia ha sido criticado por estar demasiado centrado en lo militar y no lo suficientemente en el comercio, especialmente porque Estados Unidos ha perdido tracción comercial allí desde que optó por salir del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica durante los años de Donald Trump. Con la esperanza de cambiar eso, la agenda económica de Biden ha subrayado en su itinerario la parada de 5 días que tuvo lugar en la fábrica de semiconductores de Samsung en Corea del Sur, que tuvo lugar precisamente esta semana. Asimismo, abordó la interrupción que para tratar de abordar la interrupción de la cadena de suministros con la ayuda de los surcoreanos, el cual es un punto esencial en la agenda. Biden a su vez se reunió con el jefe del gigante automovilístico Hyundai, otra empresa surcoreana que ha recibido los elogios presidenciales por invertir en los Estados Unidos, especialmente en puestos de trabajo para vehículos eléctricos. Asimismo, está buscando toda la recuperación de la tracción económica, relanzar o lanzar el marco económico Indo-Pacífico como posible alternativa al TPP, pero sin el comercio y sin restricciones a las exenciones arancelarias. Un marco no es un acuerdo comercial, es un acuerdo sobre un acuerdo. Y con las elecciones de mitad de periodo que se avecinan y las presiones políticas del ala liberal mucho más cercana a los sindicatos de su partido, no está claro cuánto acceso al mercado ofrecerá este nuevo acuerdo. Algunos de los socios y aliados internacionales de los Estados Unidos seguramente firmarían este acuerdo, pero los informes han sugerido que el marco no supondría gran cosa, al menos no en esta fase inicial, más que un intento de reactivar esta agenda comercial suspendida con una serie de aranceles de entre Asia y los Estados Unidos. Asimismo, ha buscado tranquilizar a los aliados en el tema diplomático con este viaje, ya que muchos son socios de los Estados Unidos y que fueron desdeñados por el enfoque de América primero del antiguo administrador de la Casa Blanca, Donald Trump. Pero la elección de la visita a Corea del Sur, antes que el socio más veterano de los Estados Unidos en la región, el cual es Japón, fue un guiño de Biden al recién electo presidente Yoo Suk Yeol, un conservador considerado un halcón por sus lazos con China. El gobierno de Yoon ha respaldado a los Estados Unidos en las sanciones a Rusia y mientras su predecesor se negó a tomar partido en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, Washington es de hecho el único aliado militar de Seúl. Pero Pekín es su mayor socio comercial y el nuevo presidente ha dicho claramente que apoya un orden libre y abierto basado en normas comerciales. Yo, a su vez, ha sugerido incluso que el Quad, que es esta asociación de seguridad entre Estados Unidos, Japón, India y Australia, se amplíe para incluir a Corea del Sur y está presionando para que se incrementen sus maniobras militares. Sin embargo, Biden también espera y tiene como intención tender puentes, lazos entre Tokio y Seúl, los cuales se han empeorado, y asimismo busca subrayar y mejorar la relación trilateral entre los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, el cual es militar y económicamente importante en esta región del planeta. A su vez, tendrá el primer encuentro con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, cuya victoria el fin de semana, con promesas de restaurar algunos valores liberales en Australia, se está comparando con la propia elección de Biden en los Estados Unidos. A su vez, hay otra clara señal hacia China, y fue mencionada específicamente el día de lunes, cuando en una declaración bastante poco asertiva por parte de Biden respecto a la acción que podría tomar los Estados Unidos en caso de que China decidiese avanzar sobre su reclamación de Taiwán, fue malinterpretada, pero al mismo tiempo, o fue bastante desacertada, pero al mismo tiempo sirvió para mencionar y hacer un puño sobre la mesa en esa zona del planeta. También se debatirán, también estarán sobre la mesa el tema de las prácticas marítimas ilegales de China, las conversaciones sobre la crisis de Ucrania, la escasez mundial de los alimentos, la cuestión de cómo tratar a una India estratégicamente autónoma que aún no ha condenado las acciones de Vladimir Putin ni ha cortado los lazos comerciales con Moscú. De hecho, acá Delhi también ha prohibido recientemente las exportaciones de trigo, lo que ha disparado aún más los precios mundiales de los alimentos. En este sentido, la reunión que tuvo lugar ayer del Quad en Tokio estuvo mencionando varios elementos. Se reunieron precisamente, como mencionábamos, Japón, Estados Unidos, Australia e India. Sin embargo, en estas declaraciones que se dieron, se abordaron estos y varios de los temas, incluyendo incluso la incorporación de nuevas tecnologías emergentes, de algunos elementos de energías limpias en el menú, pero indudablemente los temas centrales fueron la geopolítica de Asia-Pacífico en este sentido con la visita y el fortalecimiento de la presencia de los Estados Unidos a nivel militar, estratégico y comercial. En resumen, el viaje de Biden en Asia es en parte una jugada estratégica y en parte una suerte de puño sobre la mesa, aunque algo atrasado, ya que se enfrenta a una China que se ha ganado a viejos y nuevos amigos, pero que no está en condiciones de negociar de momento. Sin embargo, no deja de ser un nuevo intento de los Estados Unidos por reconsolidar su posicionamiento en Asia-Pacífico, sabiendo que una parte pequeña o por lo menos cuestionable ha ido perdiendo a medida que China ha ido avanzando en su política exterior del vecindario de Asia-Pacífico. Y de esta manera nos vamos entonces con nuestra parte final del programa, los números duros relacionados con el agua. Y el primer número nos va a llevar a la India y es 669. Y es que la capital india, que ya sufre una ola de calor, se enfrenta ahora a la escasez de agua, ya que el nivel del mayor embalse de Delhi ha descendido a 669 pies, el cual es un mínimo histórico. Incluso el gobierno de la ciudad, dirigido por el partido anticorrupción AAP, ha acusado al estado de Haryana, gobernado por el partido del actual presidente Narendra Modi, que ha sido acusado de retener deliberadamente el agua del río Yamuna, algo que obviamente se ha negado por parte del otro partido. El siguiente número nos va a llevar a una serie de números globales. El primero es 454 mil millones, y es que las empresas privadas controlan 454 mil millones de metros cúbicos de agua en todo el mundo, lo cual es aproximadamente el 5% del suministro mundial. Este acaparamiento del agua es un problema importante en África, donde China, India, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en proyectos de agricultura que a su vez tienen gran consumo del agua. Este otro dato es interesante y está relacionado con nuestros smartphones, y es 3.190 litros. Y es que se calcula que para la fabricación de cada uno de los smartphones que tenemos en nuestras manos y por medio del cual es probable que estén ustedes escuchando este programa, se han necesitado 3.190 galones de agua para ser fabricado. La producción de chips y semiconductores, que son los que hacen que los smartphones sean a su vez inteligentes, es una de las industrias que más agua consume en el mundo. Y la última cifra es de 15.500 millones, y es que las empresas mundiales de combustibles fósiles, electricidad y minería pueden perder hasta 15.500 millones de dólares en los próximos años debido a la escasez de agua, según un nuevo informe. Entre los proyectos de alto riesgo se encuentran el oleoducto Kingston en Canadá, la mina de oro Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina, la mina de carbón Carmichael en Australia y la instalación nuclear Oyster Creek en los Estados Unidos. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre las guerras del agua, el desafío del cambio climático y el acceso al agua potable en el mundo. Nuestra sección, lo que estamos viendo, nos llevó a Australia, Polonia y Arabia Saudí. Luego nos fuimos a dar una rápida mirada a la gira de Joe Biden en Asia. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros, hablando sobre algunos números interesantes de acceso y gasto del agua. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como saben, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se inscriban al programa, a que nos visiten en nuestra web en Geopolítica. Asimismo, a que si quieren enviarnos algún mensaje, indicación, sugerencia, saludo, lo pueden hacer al email en geopolítica.podcast@gmail.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook,